35 minutos pasaron de las 4 de la tarde, señor Gutiérrez Reto. Yo lo saludé, pero sí. Usted me dijo que venía con... que estaba cargado de tecnología. No, un poquito. Puede ser tecnología antigua o retro. Pero mire porque usted. Es una visita para recomendar. Ah, no me diga. ¿Dónde? Sí, ¿a dónde ayer estuve en la muestra 40 años de videojuegos, que está abierta durante todo el mes de agosto en el Museo de la Informática, que queda en la calle Tucumán 810, mire usted, aquí en no Capital. Me diga que se puede ir. Se puede ir, yo fui con los chicos, se puede jugar. Oh, qué bueno. ¿Y le venden cosas o no? No. La entrada es libre y gratuita, y un bono contribución de 10 pesos, porque el museo se sustenta con el aporte de empresas y de particulares, ¿no? Mire usted, una forma de colaborar con la gente que con los entusiastas del museo que hacen estas muestras, es con donaciones privadas, ¿no? Muy es cierto? Bien. El museo tiene un montón de equipos históricos. El espacio que cuentan ahora es pequeño, y durante este mes está abierto los sábados de 14 a 19 y los jueves y viernes a partir de las 17. Bien. Ahora, cuénteme, por ejemplo, de qué se trata el museo. Usted me dice, bueno, ¿qué hay? ¿Family Game? Está organizado alrededor de... Se dice que hay 4 generaciones de... Ricky de consolas. Siente, le gusta claro. La historia del Family Game. 4 generaciones. Las primeras son las de la década del 70. Esos equipos están. El juego más famoso se llamó Pong, que era un juego con 2 cuadrados, que una especie de tenis abstracto. Sí, pero eso los 80 lo vi yo, ¿qué 70? Bueno, acá siempre lo vimos un poco después. Llegaba un poco después. De los 90, llegó un poco después. La segunda generación... Lo ponían en la tele. Claro, exactamente. Y exactamente. Y hacía ¡pong! Exactamente. Del otro lado, y usted te mete el golcito. ¿Eh? Exacto. No, sí, claro, sí. Genial, me encantaba. Curiosamente, ese. Los niños que se criaron en la era de la hiperrealidad de los videojuegos actuales se sienten muy atraídos por esos juegos. Obvio. ¿No? Y claro. La segunda generación es esa que usted me habla, fue la de la Nintendo NES, que ese Family Game que hace poco cumplió 30 años, era un equipo chino que emuló a la Nintendo NES, que era la consola del Super Mario Bros. Ah, ¿no es cierto? Claro, está bueno. Están eso en el me lo museo. Compré el año pasado yo, por ejemplo. Se vengo puede un poco jugar. El Mario Bros. No, bueno, pero igual usted debió comprarlo en la Nintendo Wii. Actual. No, la claro, Wii. La Nintendo Wii. Wii. La NES era el equipo Wii? De. Claro, Nintendo era la de los años 80, claro. La que primero popularizó a Mario Bros. Y que está en el museo y se puede jugar. Ah, mire usted. ¿No? Muy y bien. Muchas y más. Luigi también está ahí. Exactamente, claro, Luigi. Claro. Luigi. Luigi, genial. Ahí se lo conoce. Está muy bien. Es un genio, es un genio. No pueden creer lo que está pasando. Le voy a decir algo, Matías. Sí. Yo tengo un récord. ¿Un récord de qué? En los jueguitos. Ah. Nunca hice un gol. Nunca pude hacer un gol. O sea, en los juegos. Si me tengo que comprar otro, tengo que comprar algo para hacer un gol. Pero en el juego de fútbol. En el FIFA actual. En el FIFA, cualquiera, claro, nunca claro. Hice un gol. No, no son fáciles. Y en el otro que nunca completé una pantalla de Pac-Man. Loser total. Lo muy juego bien. Para mí. Es Tucumán 810. 810. Cualquier cosa lo pueden buscar en la web. Cualquier hora se puede ir, 24 horas abiertas. No. Los sábados de 14 a 19. Hay seguridad, ¿no? Porque hay esos jueguitos, me parece. Como que no, poco, sí, claro. ¿Ah? Algo de seguridad tiene. ¿No te sí. Parece? Si usted se quiere llevar uno a ver si puede meter un gol con algún juego. Por ahora. Me imagino que van muchos fanáticos. Por ahora es un lugar. Bueno, imagínese. Debe ser difícil de robar, ser todos grandotes, esas cosas. Bueno, no es como la PC Vita, por ejemplo. No, meter claro, el bolsillo, claro, no. Claro. Claro. Además hay muchos equipos en vitrinas, pero realmente hay equipos históricos. Qué bueno, mire ¿no? Usted. Bueno, ¿le parece? Lo voy a llevar, señor. Vayan, le invito. Vamos. Yo intento hacer jugar. Ferrari ya me dijo, levantó la mano. En pleno centro. Ahí vamos. Ahí estamos. Y después hay una aplicación en las tiendas de los principales celulares para seguir los resultados de las elecciones de hoy en tiempo real. ¿Ah, sí? Se llama Elecciones 2013, se pueden bajar gratuitamente. Ajá. Y tiene datos de la Dirección Nacional Electoral, es decir, los datos oficiales, que a partir de las 6 de la tarde se van a estar publicando. Se van a estar publicando a partir de las 6 de la tarde. Sí. ¿Cómo sí. Se llama esa página? Es una aplicación. Una aplicación. Que se baja de las tiendas. Se baja el celular, por ejemplo. Exactamente. Puede ser ¿tiene en que Black pagarlo usted? No, es gratuita. La hizo el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral. Y a partir de las 6, basta instalarla en el teléfono y a partir de las 6 se pueden seguir un poco. No le cobran nada, digamos. Nada, en absoluto. Van a servir pero ahora. Pero es por internet, así que guarda aquellos que tienen planes con internet. Sí, un poquito. Sirven la para ahora, es gratis, para las PASO, eso. y después para las elecciones de octubre. Ah, mire usted, la para las dos cosas, la misma obligación. Sí, sí. Mire, güey, y digamos, no hay ninguna posibilidad de que sea que le cambien los números ahí, son los postas. Son los oficiales. Puede haber provisorios, pero en medida que se van completando, está bien, pero son los datos oficiales. Genial, ¿sí? Buenísimo, me parece genial.